La Zona 94. Tu Zona 94. Desde Chachapoyas, para todo Amazonas. Radio Zona 94. ¿Dónde está tu música? Merece. Cambia el panorama de mí. oeste Amazonas, está tu Zona 94. Zona 94. Transmite desde los 94.9 FM, ubicado en José Abelardo Quiñones, 209, Chachapoyas. Celular 979-566768 y 918-892935. Somos la radio más completa. Radio Zona 94. ¿Dónde está tu música? señal que invade la ciudad y nada puede detener. Zona 94, Radio Zona 94, ¿dónde está tu música?